quieren reventar. Me canta el 10, me canta el 10. Mi suegro anda diciendo que me borre del mapa. Me canta el 10, me canta el 10. Sigue la malaria por haber sido un traidor. Escúchenme, no te da que no te con un garro. Un garro.